Me voy a poner aquí. Yo no sé si ahora veis demasiado aquí. Si me pongo ahí, no ven ellos. Si me pongo aquí... Pero bueno, más o menos... Bien, continuamos con nuestro seminario del libro de Daniel. Estuvimos viendo el otro día ya parte de este capítulo que se titula Comprendiendo el libro de Daniel. Estamos todavía en las introducciones. Posiblemente ya el siguiente tema, si hoy conseguimos terminar completamente este, ya empezaremos con el capítulo 1 del libro de Daniel. ¿Cómo podemos entender el mensaje de estos libros con toda claridad? Nos preguntábamos el otro día, voy a ir bastante rápido, simplemente como un repaso para, si alguno no estuvo, que pueda recordar. Veíamos algo importante. Daniel, en el capítulo 8, no comprende. No comprende la visión, no entiende. Y sin embargo, en el capítulo 10 dice, he comprendido. He entendido. Y nos preguntábamos, ¿qué ocurrió entre el capítulo 8 y el capítulo 10? ¿Qué pasó ahí para que Daniel comprendiera la visión? Y el texto que sigue nos da las claves, ¿verdad?, que también son válidas para nosotros. Es Daniel 9, del 1 al 3. Dice ahí Daniel, un texto muy importante, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, Babilonia ha caído, es el primer año del primer rey medo-persa, que es Ciro, pero decíamos que su tío Darío, Ciro le deja que tome el reino de Babilonia. Darío vivió escasamente 2 o 3 años, hizo mucha amistad con Daniel, fue el que le metió en el foso a los leones, Pero aún así quería a Daniel muchísimo, fijaros, en 2 o 3 años para llegar a amar tanto a una persona, a quererla tanto y a estimarla tanto, ¿qué testimonio tenía que dar Daniel? En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Él escudriña los libros después de ver que Babilonia ha caído, que Medopersia ha subido, lo que ya el ángel le había anunciado en las profecías del capítulo 7, el capítulo 2 también y el capítulo 8, entonces Daniel se da cuenta de que algo tiene que pasar. 70 años es cuánto tiempo tiene que durar la cautividad. Y entonces él, al descubrir esto, después de escudriñar profundamente las Escrituras, vuelve su rostro a Dios, se reconsagra a Dios, porque se da cuenta que quizás es su pecado y el de su pueblo el que está retrasando el que se produzca la liberación. Y como había escuchado en el capítulo 8, no sé qué, de 2300 años faltan todavía para la purificación del santuario y Daniel se quiere morir, por si acaso Daniel se pone en oración y le dice, Señor, no retrases, no nos tengas más tiempo y cumple tu palabra, la que le diste al profeta Jeremías, que solo nuestra cautividad duraría 70 años. Y él pide perdón a Dios por su vida y por la de su pueblo. Se pone en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Muy bien, aquí tenemos 3 cosas importantes. Veíamos que las 3 cosas que se nos manifiestan aquí es que en este texto encontramos primero la caída de Babilonia, profetizada ya, por lo tanto hay un cumplimiento profético extraordinario en ese momento en el que Daniel se pone a orar, un cumplimiento profético extraordinario. En segundo lugar, esto provoca, y lo dice el texto, provoca y despierta en Daniel un deseo profundo de escudriñar las Escrituras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Algo está ocurriendo? A ver si Dios ha dicho algo sobre lo que está ocurriendo. Esto también nos tendría que ocurrir a nosotros. Y en tercer lugar, ¿verdad?, el escudriñamiento de las Escrituras y la oración que se necesita para ellos provoca una reconsagración de su vida a Dios. Por eso dice que lo buscó en oración, ruego y ayuno. 3 cosas importantes, hermanos, decíamos el otro día, ocurren. 3 cosas importantes y estas cosas se resumen en un cumplimiento profético extraordinario. Esto debe provocar en nosotros un deseo profundo de escudriñar las profecías y esto provocará a su vez una reconsagración de nuestra vida a Dios. 3 cosas muy importantes señaladas en este texto. Esta es la clave por la cual Daniel comprendió. Antes no entendía, pero cuando todo esto se produce, Daniel, en el capítulo 10, comprende. Vamos a ver en nuestro tiempo, qué importancia tienen estas tres cosas. Jesús dijo que Él nos había anunciado las profecías de antemano, ¿verdad?, para que cuando sucedieran, creyéramos. Y esto es muy importante, hermanos, porque la profecía, Jesús dice que no está para adivinar el futuro, no está para elucubrar, ¿eh?, y hacer teología ficción o profecía ficción. No, yo creo que va a ser los chinos el rey del Oriente. No, la profecía no está para eso. La profecía está para comprenderla, para estudiarla, a la luz de la palabra de Dios. Y cuando se produzca el acontecimiento auténtico, lo sabré. Claramente lo sabré. Claro, si no conozco las profecías, no sabré qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo tengo que estudiar las profecías. Y aunque no entienda todo, por lo menos que me suene en la mente para que cuando ocurra, a Daniel le sonaba. Esto yo ya lo había oído, esto lo había visto. Cuando comenzó a ocurrir, Daniel se puso a estudiar. Y entonces comprendió más todavía. Y cuando comprendió, es capaz de exigirle a Dios y decir, Señor, tú has dicho 70 años, ¿por qué me dijiste 2300? Y entonces a partir de ahí el ángel va a venir y le va a explicar lo que le falta por comprender, no lo que ya ha comprendido. Por eso, hermanos, la profecía aumenta nuestra fe, porque cuando sucede, vemos que Dios ha predicho ese acontecimiento mucho tiempo antes y decimos, realmente creemos en un Dios maravilloso, increíble, que es capaz de dirigir los acontecimientos del mundo, y no solo del mundo, también de mi vida, al detalle, al minuto, al segundo. Por lo tanto, la profecía se convierte en uno de los medios más racionales que hay para demostrar la existencia de Dios. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré manteniendo. No hay otro medio más racional para demostrar la existencia de Dios que el cumplimiento profético. Veamos cuál fue la secuencia de cumplimiento profético en el tiempo de Daniel y qué relación tiene con nuestro tiempo. Creo que hasta aquí llegamos el otro día. Fijaros, hermanos, hay un juicio a Belsasar. Todo eso en ese último año, ¿eh? Juicio a Belsasar y caída de Babilonia a manos de Ciro. En su primer año de reinado, Ciro da el primero de los tres decretos, se produjo en el 538 a.C., para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Por lo tanto, anuncia que el pueblo va a ser liberado y que todos aquellos que lo deseen pueden regresar. Devuelve los 5.400 utensilios del templo que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén. Ahí tenéis los textos, ¿eh?, de donde estoy sacando todo lo que os estoy diciendo. 5.400 utensilios. Y finalmente se realiza un censo de todos los que salen de Babilonia para subir a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios. Y todo esto, hermanos, ¿qué significa? Estamos estudiando una escuela sabática maravillosa, increíble, pero solo es increíble cuando aplicamos lo que esa escuela sabática dice a nosotros. Si no la aplicamos, no nos enteramos de nada. Decimos, vaya cantidad de cosas que dice aquí sobre el movimiento del campamento y la nube y las trompetas y todo esto, ¿para mí qué me dice? Pues, hermanos, para mí tiene un mensaje fantástico. El problema es que si yo no lo saco, ¿verdad?, de la propia palabra de Dios, pues, bueno, pues, todo esto que me dice a mí, todos estos cumplimientos que hubo en el tiempo de Daniel, ¿qué me dicen a mí? Vamos a ver, hermanos, vamos a ver en nuestro tiempo, en 1844, desde 1844, el primer año de Ciro, vamos a ir al primer año del tiempo del fin. Ciro, sabéis que era el Mesías, ¿eh? La Biblia lo llama el Mesías, mi ungido que va a hacer lo que yo le digo que haga. Y Ciro se convirtió en un tipo de Jesús cuando venga por segunda vez a liberar a su pueblo de Babilonia. Esto tenéis que tenerlo muy claro. Por eso el Apocalipsis habla de que el río Éufrates se secó. Para conquistar Babilonia, Ciro secó el río que alimentaba a Babilonia. Por eso el Apocalipsis emplea el mismo símbolo. Me está llevando a la historia antigua para que yo vea cómo Ciro conquistó. Ahora Dios emplea ese símbolo para aplicarlo en Apocalipsis y que yo saque lecciones en el tiempo del fin. Vamos a ver. Ese cumplimiento profético extraordinario en el tiempo de Daniel tiene estos siete elementos, y esto es muy importante, y si podéis, si tenéis tiempo de apuntarlo, sería muy bueno. El primero, juicio de Dios. Hay un juicio de Dios a Babilonia. de la cual el último de sus reyes es muerto esa misma noche. El segundo, se produce la caída de Babilonia. El tercero, todo eso en esa misma fecha, en ese mismo momento, Dios da el reino a Ciro, que es el Mesías, ¿de acuerdo? El ungido de Dios. Dios da el reino a Ciro. Se producen tres decretos universales consecutivos para reconstruir el templo. El tercer decreto, que será el que dará a Artajerjes, hubo un decreto que dio, el primero lo dio Ciro, el segundo lo dio Darío, que fue uno de sus hijos, y el tercero lo dio Artajerjes en el 457. Hermanos, otro detalle importante, todos los proyectos dirigidos por Dios están marcados con el número 3. Por eso el santuario tiene tres estancias, el arca de Noé tiene tres pisos. Para que se libere al pueblo de Dios hay que dar tres decretos. En el Apocalipsis tenemos tres mensajes de tres ángeles. Todo tiene las mismas connotaciones. Tres decretos universales para reconstruir el templo. Quinto, invitación divina para salir de Babilonia a su pueblo. Hay una invitación para que todo aquel que quiera salga de Babilonia. Sexto, restitución de los vasos del templo que Nabucodonosor se había llevado y los había metido en el templo de su Dios. Había hecho Nabucodonosor ahí una mezcla entre los vasos que representaban el proyecto de salvación de Dios con los vasos que representaban el proyecto de salvación de la idolatría y de Satanás. Toda una mezclita ahí bien hecha. Todo en Babilonia, junto. Todo eso junto no me dice nada. Así es que cuando llega el momento de la liberación, Dios dice, mis vasos, que se me devuelvan. Y Ciro devuelve todos los vasos, es decir, se restituye el plan de la salvación. Se vuelve a recomponer un plan que había sido adulterado completamente para que regrese de nuevo a su lugar. Y en séptimo lugar, se produce un censo del pueblo de Dios que sale de Babilonia. Todo esto ocurrió en la época de Daniel. Y ahora, hermanos, ha ocurrido en nuestra época y está ocurriendo estos siete pasos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver si esos siete pasos se han producido y se están produciendo ahora mismo. Primero, juicio de Dios. ¿Cuándo comienza el juicio, hermanos? En 1844, dice Apocalipsis 14:7, el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Así es que desde 1844 se está produciendo el juicio de Dios. Segundo, caída de Babilonia. El segundo ángel de Apocalipsis 14:8, y ya lo proclamó, y lo sigue proclamando. Los tres ángeles dan su mensaje consecutivamente, pero los mensajes se mantienen hasta la segunda venida de Cristo. Él dice, ha caído Babilonia, dice Apocalipsis 14:8, el segundo ángel. Por lo tanto, ahí tenéis el segundo punto, cumplido también después de 1844. Dios da el reino a Jesús, Dios da el reino al Mesías, a Ciro. Ahora Dios se lo da a Jesús, literalmente en el cielo. A través del juicio, hermanos, el reino de este mundo pasa a ser de Cristo. Es a través del juicio en el que Jesús adquiere, aunque ya lo ha adquirido en la cruz, pero literalmente a través de su pueblo y todos los que quieren formar parte de su pueblo, Jesús adquiere el reino de este mundo para su reino. Así es que Dios da el reino a Jesús a partir de 1844. Se producen tres decretos universales para reconstruir el templo. Salimos de los 1260 años de poder papal, desde el 538 hasta 1798. La Iglesia católica, que es lo que quedaba del cristianismo primitivo, era una mezcla entre paganismo, y sigue siendo una mezcla entre paganismo y la verdad de Dios. Lo mismo que hizo Nabucodonosor, mezcló todo. Entonces, se dan tres decretos universales para reconstruir el templo. Quiere decir, reconstruir el plan de la salvación adulterado completamente por Babilonia. Quinto lugar, se invita al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Dice Dios, exactamente en Apocalipsis 18:1-4, salid de ella, pueblo mío. Así es que hay una invitación a salir de Babilonia. Es el último mensaje de amonestación a toda la tierra dado por un cuarto ángel. Hermanos, no hay solo tres ángeles, hay cuatro ángeles. Y el cuarto ángel dice que alumbrará toda la tierra con su poder. y vendrá, ¿verdad? Realmente ya ha venido, un día lo mostraremos en algún tema. Ese cuarto ángel dice, salid de ella, pueblo mío. Es el último mensaje para que el pueblo de Dios se separe completamente de la apostasía, del pecado de este mundo y abandone todas las iglesias que finalmente siguen y permanecen en la apostasía a pesar de estar escuchando la verdad. Salid de en medio de ella, salid de Babilonia, justo antes de que se acabe el final del tiempo de gracia. En sexto lugar, muy importante, un día hablaremos solo de este punto, hermanos, muy importante este punto, restitución de los vasos del templo. Todos los elementos del santuario, esto lo tenéis que tener muy claro, todas las maderas, las telas, las cuerdas, los clavos, todo, las puertas, el número de puertas, el número de columnas, las bases, todo absolutamente, todos los rituales que hacían en él, todo es un símbolo del plan de la salvación. Esta noche les he explicado qué simbolizan las dos trompetas de plata golpeadas con martillo, a través de las cuales el pueblo se congregaba, acudía, y Dios cuando escuchaba el sonido protegía a su pueblo. ¿Qué son esas dos trompetas de plata? Bueno, no os lo voy a demostrar, pero simplemente la plata es la sangre de Cristo en la Biblia, las dos trompetas, Antiguo y Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesús, el antiguo en símbolos, el nuevo en la realidad. Y el sonido, bueno, pues el sonido es justamente lo que nosotros escuchamos, oímos, cuando nosotros profundizamos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, viendo la obra de redención que Jesús ha hecho. ¿Por qué el pueblo acudía en cuanto sonaban las trompetas? Porque el pueblo tiene que acudir a la llamada de su Redentor, a ser dirigido por Él, a ser protegido por Él, a ser salvado por Él. Las trompetas de plata movían todo el campamento. Jesús mueve todo en su pueblo, ¿verdad? Así es que restitución de los vasos del templo quiere decir restitución de todo el plan de la salvación a como estaba antes. ¿Cuándo? En la época apostólica. La iglesia apostólica nació perfecta, como esas fuentes de agua que nacen puras, pero luego ahí se va metiendo basura, a lo largo del río se va metiendo basura y basura y basura, y cuando llega la desembocadura, ¿cómo está el río? Está que huele, que apesta, que todo. ¿Dónde hay que ir a beber el agua? ¿A la desembocadura o a las fuentes? A las fuentes. Así es que Dios está diciendo, volvamos a las fuentes, restituid todo como estaba antes. ¿Quién se va a encargar en este mundo de restituir toda la verdad? Hay un pueblo que surge en 1844 que restituye la verdad a como estaba. ¿Quién es ese pueblo? La Iglesia Adventista, hermanos. Y no hay más, somos un pueblo profético. Les guste o no les guste a las otras iglesias, somos un pueblo profético. En 1844 la Iglesia Adventista culmina la restauración de la verdad, no en 1844, sino en los años posteriores a 1844. Una verdad adulterada por Babilonia y esa restauración, ¿verdad? Esto es muy importante, esta restauración, hermanos, ya se inició en 1360 por Juan Wycliffe. Decidme una cosa, desde que salen de Babilonia, se dan las órdenes para reconstruir Jerusalén, hasta que Jesús muere, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? La profecía de Daniel 9, profecía de las 70 ¿qué? Semanas. ¿Y 70 semanas cuántos días son? 490 días, luego 490 años. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevó reconstruir? Porque no os creáis que el templo físico, al templo físico le faltaba algo. A ese templo que reconstruyeron cuando volvieron de Babilonia, le faltaba algo. Algo muy importante, que caminaba, dice la escuela sabática, delante de todo el pueblo. ¿Qué era lo que iba delante de todo el pueblo? El arca de la alianza. ¿Sabéis que en el templo que reconstruyeron nunca encontraron el arca? Porque Dios no quiere que se encuentre. Un día os explicaré por qué Dios no ha querido que se encuentre. Es fascinante. Faltaba el arca en el lugar santísimo. Nunca encontraron el arca. ¿Y sabéis lo que les pasó a las personas que habían conocido el templo de Salomón cuando finalmente, después de muchos años, vieron aquel templo de Zorobabel construido de nuevo? ¿Sabéis lo que hicieron? Se pusieron a llorar. Y lloraban amargamente. Porque veían que este segundo templo no acababa de tener nada que ver con el templo de Salomón. Era mucho más pobre, le faltaban cosas. Y lloraban. Pero entonces Dios le dio un mensaje a Jeremías y le dijo, no, a Jeremías no, a uno de los profetas, no me acuerdo ahora cuál es, y le dice que no lloren. Dice, porque la gloria de este templo llegará a ser, dice, mayor que la de Salomón, porque por sus atrios caminará, ¿quién? Jesús en persona. Así es que, ¿cuándo se terminó realmente la reconstrucción? Cuando ese ser santo, santísimo, caminó por sus atrios. Entonces, el Arca de la Alianza, y un día mostraremos cómo el Arca de la Alianza representa a Jesús, el Arca de la Alianza volvió a su lugar. A partir de ese momento es cuando se termina la reconstrucción. ¿Cuántos años pasaron? 490. ¿Y Jesús qué hizo? Culminó esa reconstrucción con su muerte sacerdotal en nuestro lugar. ¿De acuerdo? Así es que la reconstrucción tardó 490 años realmente, porque solo se culminó con Jesús. Hermanos, decidme, Elena de White tiene una cita que dice que la reforma, la restauración de la verdad comenzó con Juan Wycliffe. Dice que él fue la semilla, Lutero echó raíces y progresó todo hasta el tiempo del fin, donde se restauró completamente la verdad. ¿Cuánto tiempo pasó desde 1360 hasta 1844? ¿Cuántos años? ¿Algún matemático? ¿1360 hasta 1844? ¿Cuántos años, hermanos? 490 años exactamente. Así es que la Iglesia cristiana destruyó completamente el santuario, igual que lo hizo Nabucodonosor. Babilonia mística destruyó el santuario de nuevo en los 1260 años. Y Dios tiene que suscitar gente que salga de Babilonia desde Wycliffe para que restaure la verdad. ¿Y cuánto tiempo tardan en restaurar la verdad? ¿Cuánto? ¿Y cómo termina la restauración de la verdad? En 1844. ¿Y qué hace Jesús? ¿Entrar a dónde? Al lugar santísimo. Y a ponerse delante del arca. Fijaros, hermanos, las matemáticas de la Biblia, la cronología de la Biblia, cómo cuadra. Un día os demostraré que desde el arca de Noé hay varios ciclos de 490 años y todos terminan con la reconstrucción de la verdad del pueblo de Dios. Varios, no uno. El único que está demostrado y especificado claramente es el del capítulo 9 de Daniel. Ahí se nos detalla y veréis qué interesante lo que se hace en esa última semana. Hermanos, por lo tanto, la restitución de los vasos del templo es importantísima porque es la restitución de la verdad a cómo era originalmente. Y en séptimo lugar, censo del pueblo de Dios que sale de Babilonia desde 1844. En el juicio, Jesús está censando a aquellos que salen de Babilonia y apuntando sus nombres en el libro de la vida y borrando a aquellos que no quieren salir. Ahí tenéis el censo de aquellos que quieren salir de Babilonia. ¿De acuerdo? Se producen las siete cosas de la época de Daniel en 1844 de nuevo, todas y cada una de ellas, hermanos, todas y cada una de ellas. ¿Sabéis lo que pasó a continuación de que se produjera todo esto? Que el pueblo se marchó hacia Jerusalén. ¿Sabéis lo que quiere decir que desde 1844 todas estas siete cosas se estén produciendo? Quiere decir que Jesús está a las puertas, que en cualquier momento dice, ala, ha llegado la hora, dará el tercer edicto y nos marcharemos todos los que estemos listos para abandonar Babilonia, nos marcharemos a la Jerusalén celestial. Eso me está diciendo. Ya las siete han pasado, ya las siete están. ¿Por qué estamos todavía aquí? Bueno, un día mostraremos cómo esos 490 años previos que hay por toda la Biblia muestran que el hombre es capaz de retrasar el ciclo de 490 años y alargarlo muchísimo. Y lo alarga con su idolatría, lo alarga con su rebelión contra Dios, lo alarga de mil maneras. Pues hermanos, todavía estamos aquí porque nosotros no estamos preparados todavía para entrar en Canaán, en la Nueva Jerusalén. Y Dios está teniendo paciencia. Hermanos, 490 años, cuando lleguemos al capítulo 9 lo estudiaremos todo esto. 490 años. Es el producto de multiplicar ¿qué números? ¿Qué números? ¿70? Por 7. ¿Y a qué os suena ese número de 70 por 7? Ah, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. ¿Sabéis por qué lo dijo? Basándose en la profecía de Daniel. porque el 70 y el 7 son números de liberación, de perdón, y lo veremos. Las grandes fiestas judías están basadas en el 7 y en el 70, ¿de acuerdo? Y el 70 por 7 me está hablando del perdón, me está hablando de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios, que espera y espera y espera a ver si su pueblo finalmente termina la reconstrucción del santuario y él puede venir a recogernos. Y todos los periodos me hablan de lo mismo. Todos los periodos terminan con una reconstrucción y una reconsagración del pueblo a Dios. Seguimos, hermanos. Bueno, el mismo cumplimiento lo tenemos en los dos lados. El juicio de Dios, la caída de Babilonia. Dios da el reino al Ciro o a Jesús. Tres decretos universales para reconstruir el templo. Invitación divina para salir de Babilonia. Restitución de los vasos del templo y, finalmente, censo del pueblo de Dios que sale de Babilonia. Estos siete pasos son fundamentales. Se dieron en la época de Daniel y se vuelven a dar en 1844. ¿Qué debería provocar esto en nosotros? Ya lo hemos dicho. Lo que dice el texto de Daniel 9, un cumplimiento profético extraordinario, que ya se ha producido, lo acabamos de demostrar, que se está produciendo ahora mismo, debería provocar en nosotros un deseo profundo de escudriñar las profecías y una reconsagración de nuestra vida a Dios. Si eso no se produce, es que tenemos el corazón de piedra, es que estamos ciegos y es que no estamos viendo nada. Daniel lo vio y cayó de rodillas y pidió perdón a Dios por sus pecados y pidió perdón por su pueblo e inmediatamente, muy poco después de eso, se produjo la gran liberación del pueblo de Dios. Solo cuando nosotros hagamos lo que hizo Daniel, caigamos de rodillas, reconsagremos nuestra vida a Dios y volvamos a Él, solo entonces se producirá la liberación. Dios está esperando eso de cada uno de nosotros. ¿Qué pasará si estos tres pasos se dan en nuestra vida? Pues Dios va a reconstruir su templo en ti. Fijaros qué interesante. Dios va a reconstruir su templo. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, 16 al 17, ¿o acaso no sabéis que sois templo de Dios? Fijaros, la reconstrucción del templo, y esto lo veremos en el capítulo 9, la reconstrucción del templo es primeramente el templo literal de Jerusalén. Ese es el símbolo y el tipo base de todos los demás. Luego, la reconstrucción del santuario celestial, ¿de acuerdo? Cuya base es la iglesia. En el santuario de Jerusalén, la base era el pueblo de Israel. En el santuario celestial, su base es la iglesia. Luego hay reconstrucción, en el cielo está bien, pero quien tiene que reconstruirse es la base, porque el santuario dice que el cuerno pequeño lo tiró por el suelo y lo pisoteó durante 1260 años, es decir, lo destruyó completamente. Ahora Dios tiene que reconstruirlo, desde Wycliffe en adelante. Nosotros somos los herederos de la reforma, que finalmente hemos terminado de reconstruir. ¿Pero qué quiere Dios realmente reconstruir? Finalmente, ¿qué quiere Dios? ¿Morar en una habitación? ¿Morar en una cosa construida? No. Dios dice, vosotros sois el templo que prefiguran todos los demás. Y yo quiero morar en vosotros. Igual que moré en Jesús, yo quiero reencarnarme en vosotros. Igual que Jesús se reencarnó, yo quiero hacer de cada uno de vosotros un Jesús. Lleno del Espíritu Santo, que muestre a los demás la imagen de Dios en este mundo. ¿Qué pasará cuando yo aplique esos tres principios en mi vida? Pues que el Señor podrá terminar la reconstrucción del templo en mi corazón. Yo reflejaré la imagen de Dios y Jesús podrá venir, porque entonces me perseguirán. Y Elena de Guay dice que no nos están persiguiendo todavía porque no reflejamos la imagen de Dios al mundo. Dice, reflejad la imagen de Dios, la imagen de Jesús y veréis si el mundo nos persigue. Eso es lo que está ocurriendo. Hermanos, la segunda parte de este tema. ¿Cómo estudiar el libro de Daniel? Hemos visto cómo comprender. Hemos visto los tres pasos importantes en los que se basó Daniel y en los que nos tenemos que basar nosotros. Y la base de esos tres pasos está en estudiar, profundizar, escudriñar las Escrituras y orar. Y buscar con arrepentimiento y perdón que el Señor realmente nos hable. Vamos a ver cómo estudiar el libro de Daniel. ¿Cómo funciona la inspiración? ¿Cómo funciona? Pues dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por qué dice de muchas maneras? Porque Dios habló personalmente, habló a través de sueños, a través de ejemplos, a través de parábolas, a través de imágenes, a través del santuario, a través de los sacrificios, a través de profetas, de muchas maneras. ¿Y qué buscaba Dios con todas esas maneras? ¿Sabéis lo único que buscaba? Buscaba que el proyecto de salvación que Dios tenía, grandioso, impresionante, casi imposible de comprender por un ser humano, a través de esas múltiples revelaciones, poco a poco, el ser humano pudiera ir comprendiendo las distintas facetas que tiene todo el plan de la salvación. Elena de White dice que ningún ser humano en este mundo ha comprendido completamente todas las facetas del plan de la salvación. Y dice que nos llevará toda la eternidad su estudio y toda la eternidad, hermanos, estudiando el plan de la salvación. Lo que Dios ha implicado, el amor de Dios, todo eso nos llevará a la eternidad entera. Imaginaros, para entenderlo ahora con nuestra mente llena de fibras de carne y cosas de estas, ¿verdad? Hermanos, de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo puedo o cómo puede entender el profeta ese mensaje divino, complicadísimo, difícil? Pues es muy interesante. La inspiración de la Biblia siempre se va a realizar a través de la cultura del profeta. Es decir, Dios no le habla en lenguajes angelicales que el profeta no entiende. Dios le habla en su lenguaje. Dios no le habla de cosas celestiales e imágenes celestiales que no comprende. Dios le tiene que preparar imágenes adaptadas a la cultura que él tiene. Cuando Dios le mostró el santuario celestial a Moisés, ¿creéis que le mostró el auténtico santuario celestial? No. Dice el texto que le mostró una maqueta, una representación del santuario celestial. Es decir, una representación adaptada a su cultura. ¿Y sabéis a qué cultura se adaptó? Se adaptó a la cultura egipcia. Porque es curioso que el santuario se parece mucho a los templos egipcios. Tenían lugar santo y lugar santísimo también. Y un atrio enorme alrededor. ¿Por qué? Porque la única forma que ese pueblo que había vivido 400 años o 200 y pico en Egipto tenía de comprender lo que era un santuario para un Dios excelso era a través de los santuarios egipcios. Entonces Dios quita todo lo que no servía de los santuarios egipcios, monta un santuario y qué interesante. Resulta que su santuario se parece al santuario egipcio, pero no tiene nada que ver con él, porque en él se adora a Dios. Así es que Dios se adapta a la cultura religiosa, a la cultura social, a la cultura del hombre, para explicarle las cosas celestiales. ¿De acuerdo? Hay una adaptación de la cultura al profeta. ¿Y qué ocurre? Pues que si me salto esa cultura, cuando yo voy a la Biblia y comienzo a leer la Biblia, me salto a la cultura. Me salto a la cultura del profeta, hermanos, me salto a la cultura del profeta, porque Dios no habla a un hombre del siglo XX. Habla a un hombre que vivió, ¿hace cuánto? Bueno, a Daniel hace 2.600 años. Imaginaros si su cultura sería diferente, pero es que su forma de pedir perdón no tenía nada que ver con la nuestra. Él para pedir perdón tenía que coger un cordero, tenía que ir al sumo sacerdote, desplazarse al templo. Allí tenía que confesar sus pecados encima de la cabeza, cortarle el cuello al cordero, sacar la sangre, trocear el cordero, o sea, una cantidad de cosas, y todo en medio de un olor espeluznante, y de humo, y de fuego, todo eso que era, imágenes, finalmente, que se van a producir en la muerte de Jesús y en el juicio final a todos aquellos que no acepten a Jesús, ¿de acuerdo? Todo eran imágenes, pero hoy como yo le pido perdón a Jesús, ¿de esa misma manera? No. Yo no voy a ningún santuario con lugar santo y lugar santísimo. Yo me meto en mi habitación, me arrodillo y le pido perdón a Jesús y sé que en el santuario celestial Él recoge eso, Él ya ha muerto por mí, ya no necesito sacrificios. Entonces fijaros la diferencia de conceptos que hay en la mente de Daniel y en la mente mía, para pedir lo mismo. Entonces Dios cuando le da las visiones, ¿a quién se adapta? ¿A mí o a Daniel? ¿A quién se adapta? ¿A quién creéis que se adapta? Hermanos, si Daniel no comprende, Daniel no me puede explicar a mí. Y ahora viene un segundo paso. El profeta va a intentar explicarme lo que Dios le ha explicado a él. Si él no lo comprende, ¿cómo me lo va a explicar a mí? Así es que el profeta va a hacer otra adaptación. Con sus palabras, con su forma de ver las cosas, con su cultura. Él va a adaptar lo que Dios ya le ha adaptado a él, me lo va a adaptar a mí. Pero no a mí, sino a su pueblo, al que vivía alrededor de él, a su cultura, también religiosa. Así es que si yo me quedo en mi cultura religiosa e intento entender el libro de Daniel, ¿sabéis lo que me va a pasar? que me pierdo un montón de cosas. No me entero ni de la mitad. No me entero de nada, porque está todo adaptado a la cultura de Daniel y del pueblo de Daniel. Fijaros, Dios le da un mensaje al profeta. El mensaje divino está adaptado a la cultura del profeta. Ahora el profeta le tiene que dar el mensaje al pueblo. Y así es que el profeta adapta de nuevo el mensaje a la cultura del pueblo. Hay dos adaptaciones culturales en el proceso que llega de Dios hasta el pueblo. ¿Qué tengo yo que hacer si quiero comprender esos mensajes? ¿Qué tengo que hacer? Pues tendré que comprender la cultura de Daniel, religiosa sobre todo, comprender sus costumbres, y para eso tendré que profundizar en la cultura de aquella época o en la cultura bíblica, al menos. ¿Cómo debe relacionarse la fe con la cultura? ¿Sabéis este problemita que os acabo de explicar ahora? Provoca cosas gravísimas. Cosas tan graves como que haya muchas religiones y como que se creen mitos. El no comprender que algo ha sido adaptado a la cultura del profeta y yo intentar sacar literalmente eso y aplicármelo a mí, me estoy creando un problema terrible. Terrible. Porque hay problemas que tenía aquella cultura que yo no tengo hoy. Y Dios habló primero para aquella cultura y luego yo tengo que hacer esa adaptación a mi cultura. Por lo tanto, ¿cómo debe relacionarse la fe con la cultura? ¿Cómo debe relacionarse? Mirad, hay tres formas de que se relacione. La fe desprecia la cultura. Esa es una de las formas. La fe desprecia la cultura. No, no, la Biblia dice que aquí hay que ir vestidos todos como iba el sacerdote Aarón. De blanco hasta el suelo, con ropas de lino, con una cofia, y así tienen que ir vestidos todos los hombres. Dejarse la barba, no afeitarse el pelo, todo eso, tiene que ser así, porque ahí lo dice la Biblia. Eso es la intransigencia de la fe despreciando completamente a la cultura, algo que Dios no pide. Segundo lugar, la cultura desprecia completamente a la fe. Eso es lo que tenemos hoy. Hoy la cultura desprecia completamente a la fe como algo anticuado, algo que no sirve, algo que... Nada, es que eso no hay quien lo comprenda. Una aberración. También un error. Y en tercer lugar, tiene que haber un diálogo constante entre la fe y la cultura. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sabéis por qué hoy hay tanta separación, por ejemplo, aquí en España, entre iglesias rumanas e iglesias españolas? ¿Sabéis por qué hay tanta separación? Por ese problema de ahí. Ese problema que tenéis ahí es exactamente lo que está ocurriendo. Cuando la fe desprecia la cultura, se produce un terrible problema. Cuando la cultura desprecia la fe, también al revés, otro problema gordísimo. No, tiene que haber un diálogo constante entre la fe y la cultura. Si ese diálogo se produce, entonces ya no hay roces, porque empezamos a discutir, a ver, ¿qué es lo que Dios realmente está pidiendo aquí? ¿Cuáles son las bases del problema? ¿Qué es lo que yo no puedo desechar? Si le quito el envoltorio, ¿qué me queda? Esto, pues esto es lo que tenemos que crear. Eso es lo importante. ¿Sabéis? Los dos primeros puntos crean mitos y religiones. Hay tantas religiones por justamente los dos primeros puntos. Por el desprecio al diálogo entre la fe y la cultura. El desprecio de la una hacia la otra. Sin embargo, el diálogo constante entre la fe y la cultura, ¿verdad? Porque solamente, y eso no os olvidéis, puedo vivir mi fe a través de la cultura. Hermanos, los africanos, cuando escuchan una canción, un himno, yo los he visto, se les va el cuerpo. Es que no lo pueden remediar, se les va el cuerpo, porque ellos sienten alegría y su forma de expresar alegría es moviéndose. Y los israelitas también lo hacían, se movían. Sin embargo, la forma católica de adoración es así. Y si es posible, así. Tristes, humillados ante Dios. Sin embargo, los israelitas adoraban así. Fijaros qué diferencia. Su cultura era así. Y se movían. Sí, no al baile de discoteca, pero sí se movían. Porque ellos sentían que la alegría tiene que transmitirse en todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la Iglesia Católica vino y mostrando que no, que había que estar... Todo era oscurantismo, místico, silencio, nadie habla, todos así, si es posible, latigándose y flagelándose. Entonces ahora, ¿qué tipo de adoración es la mejor? ¿La de los israelitas o la otra? Ninguna de las dos, ninguna es mejor que la otra. Son distintas culturas. Pero los israelitas comprenderán o tienen que comprender la cultura de los otros y los otros tendrán que comprender la cultura de los israelitas. Y Dios acepta las dos, porque las dos son correctas de alguna manera, ¿de acuerdo? A lo mejor para Dios le gusta más una que otra, pero Dios acepta las dos. Ahora, ¿quiénes hacen las discriminaciones? Nosotros. No, así no se adora. No, tú no puedes cantar de esa manera. Tú no puedes decir las cosas así. ¿Eh? Tienes que venir vestido de esa manera, porque si no vienes vestido de esa manera, estás cometiendo un pecado. Hermanos, eso es falta de diálogo, ¿verdad?, entre la fe y la cultura. Aunque los principios de Dios son inalterables en el tiempo, los principios son inalterables, y eso es lo que tenemos que fijarnos, cuáles son los principios, no así nuestra cultura, porque nuestra cultura cambia cada mes. Mi hijo tiene una cultura distinta a la mía, y mi hijo dice, no me comprendes, es que no me entiendes. Y yo digo, el que no me entiendes eres tú a mí. Hermanos, en unos pocos años ya ha cambiado su cultura respecto a la mía. Su forma de adoración, distinta a la mía. Su forma de comprender a Dios, distinta a la mía. ¿Yo le puedo imponer mi cultura? Pues a lo mejor no. Ahí habría que entrar en elementos nocivos de la cultura que Dios quita también, ¿eh? Eso cuidado. Pero, básicamente, esto es importante. Por eso es necesario un diálogo permanente entre la cultura y la fe. Esto os lo digo porque muchas veces entramos en la Biblia como un elefante en una cacharrería, ¿eh? A ver, Señor, ¿qué tienes aquí que decirme a mí? No, pues a ti no te tengo que decir nada. Se lo dije al profeta, luego el profeta lo adoptó a su pueblo, y o comprendes lo que yo le dije a aquel pueblo y qué problemas tenía aquel pueblo, y qué religión, y qué adoración, y qué forma, o no vas a entender nada. Y cuando miro la estatua de Nabucodonosor, digo, ¿y por qué Dios empleó una estatua? ¿Y por qué la llenó de metales? ¿Y por qué ese orden de metales? ¿Y por qué el barro? ¿Y por qué viene una piedra y golpea los pies? Y la piedra, a mí eso me suena a chino. Sin embargo, Daniel, en cuanto vio la estatua, vio los metales y vio la piedra, comprendió una cosa fascinante. Y no fue una historia. Comprendió, hermanos, un juicio. Un juicio a un pueblo idólatra que había mezclado los metales del santuario con un ídolo, porque Daniel conocía perfectamente el orden de los metales. Había mezclado el santuario, todo el proyecto de salvación de Dios, con un ídolo. Habían construido con el proyecto de Dios un ídolo. ¿Y qué se hacía con aquellos creyentes? Estoy adelantando el capítulo 2. ¿Qué se hacía con aquellos creyentes que finalmente se postraban, por un lado adoraban a Dios y por otro lado los pillaban adorando un ídolo? ¿Qué dijo Dios que había que hacer con ellos? Les haréis un juicio. Y en presencia de dos o tres testigos que demuestren claramente que ha sido así, entonces los sacaréis fuera de la ciudad y ahí todo el pueblo cogerá piedras y los apedreará. ¿Por qué se apedrea la estatua, hermanos? Y hay un textito por ahí que siempre nos saltamos que dice, y no con mano humana. ¿Por qué dice no con mano humana? Porque ese apedreamiento, dice Dios, no lo va a hacer el ser humano. Ese juicio no lo va a hacer el ser humano. Lo voy a hacer yo desde el cielo. Y el que va a lanzar la piedra voy a ser yo. Y se la voy a lanzar no a los idólatras. Se la voy a lanzar especialmente a un creyente que conoce cuál es el plan de salvación y está a la vez adorando a los ídolos. Está mezclándolo todo, igual que hizo el pueblo de Israel. Y por eso vino la destrucción de Babilonia. ¿Comprendéis? Todo ese mensaje, si yo no entro en la cultura de Daniel, religiosa, comprendo el santuario, los metales, todo, me lo pierdo todo. Y me quedo únicamente con, bueno, cada metal es un reino distinto, me quedo con la parte histórica y la parte religiosa. Y el mensaje religioso, eso fue lo que primero entendió Daniel. Luego Dios le explicó cómo eso se aplicaba a la historia. Pero Daniel entendió de momento. Y demostraremos que eso es así, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber un continuo diálogo. Comprender la cultura en la que está escrita la Biblia es muy importante para comprender y para estudiar el libro de Daniel. ¿Cómo puedo entender el mensaje de Daniel si está escrito entonces para una cultura diferente a la mía? Bueno, ahora aquí vienen los puntos importantes que tengo que tener en cuenta. Primero, recordando que el mensaje que contiene el libro es prioritariamente para el profeta, no para mí. En primer lugar, para el profeta. En segundo lugar, para el pueblo del profeta. Y en último lugar, para aquellos que lleguen al final del tiempo. ¿De acuerdo? Así es que, el mensaje prioritariamente para el profeta. Luego tendré que entender la cultura del profeta para comprender bien el mensaje del libro. En segundo lugar, debemos de calzarnos las sandalias del profeta. Debemos de ponernos en su lugar, meternos en su cultura lo más profundamente posible. Cuanto más sepamos de la cultura bíblica, más los textos cobrarán vida delante de nosotros y entenderemos por qué Jesús decía determinadas cosas, por qué empleaba determinadas palabras, Entenderemos por qué en el Antiguo Testamento se hablaba de los lomos. ¿Qué significaba eso de levantarse la falda? Es decir, toda una cantidad de cosas que si yo no entiendo la cultura no estoy entendiendo nada. Tercer lugar, hay una elipsis cultural. La elipsis es una ocultación involuntaria, ¿de acuerdo? Una sustracción. Es decir, no se escribe, no se cuenta. ¿Por qué? Hermanos, si Pedro viniera hoy y se subiera en el coche conmigo, yo llego delante de un semáforo rojo y freno. Y de repente se pone verde y arranco. ¿Y sabéis lo que me diría Pedro? Oye, ¿eso por qué? Yo solo tendría que explicar a él. Pero a mí nadie me lo tiene que explicar porque yo ya lo sé. Así es que cuando Dios se dirija a mí explicándome el código de la circulación, como ya sabe que yo sé muchas cosas, no me las cuenta. Y simplemente me cuenta las cosas que yo necesito saber. Porque sabe que yo ya sé las otras. Cuando Dios le da la estatua de Nabucodonosor a Daniel, le explica lo que sabe que no va a entender. Pero lo que sabe que va a entender no se lo explica. Así es que hay una elipsis cultural en todas las visiones, tanto de Daniel como del Apocalipsis y todos los libros proféticos de la Biblia. Hay una elipsis cultural porque el pueblo entendía, el profeta entendía, los símbolos que Dios estaba empleando. ¿Quién no entiende? Yo no entiendo porque vivo en otra cultura. Y si yo no comprendo la cultura de ellos, me perderé la mayoría de las cosas que Dios no ha dicho porque sabe que todos las sabían. Ahora, ¿dónde están explicadas todas esas cosas? En la Biblia. Si yo profundizo en la Biblia, conozco la Biblia, miro los detalles, resulta que ahí encontraré todos esos detalles que Dios no me explica en la visión. ¿Por qué ese orden de metales? Bien explicado en multitud de textos, en la construcción del tabernáculo y en la construcción del templo de Salomón. Siempre el mismo orden, siempre el mismo orden, hermanos. Y cuando cambia el orden de metales, ¿sabéis a qué se está refiriendo la Biblia? A idolatría. Cuando habla de ídolos, dice, los construís con plata. Ya no empieza con oro, con plata, con madera, con piedra. O bien pone el mismo orden, pero le añade otros elementos que no existen en el santuario. Está hablando de mezcla con otras cosas. Siempre aparece así. Luego es una regla exegética. Es una norma de interpretación. Daniel conocía eso. Y Dios no necesitaba explicárselo. Hay una elipsis cultural. Hay un mensaje subyacente en todas las visiones que no se explica en el texto. Yo solo lo puedo conocer si profundizo en la Biblia, si escudriño la Biblia, si conozco la cultura de aquella época. En cuarto lugar, debo analizar detalladamente entonces las concepciones religiosas y teológicas del escritor bíblico para comprender qué concepciones Dios le está intentando explicar a Daniel. Porque, hermanos, el libro de Daniel, sobre todo, es intentar sacar a un hombre que está completamente centrado en un santuario terrenal y llevárselo a lo que eso representa, al santuario celestial. Así es que todo el libro de Daniel intenta esa dinámica. Sacar a Daniel de su centro en Jerusalén y en el templo físico de la tierra y llevárselo a todo lo que eso representa en el santuario celestial y la obra que Cristo va a realizar en ella desde su muerte en la cruz. Eso es, en resumen, en lo que consiste el libro de Daniel. Intentar explicar eso al profeta. El profeta está obcecado, centrado en que Nabucodonosor ha venido y ha destruido el templo. ¿Y ahora tú cómo vas a vivir con nosotros? ¿Y cómo vas a estar en el centro de nuestro pueblo? ¿Y cuándo se va a reconstruir el templo? Porque hasta que no se reconstruya tú no vas a volver. ¿Y qué vamos a hacer sin ti? Y está angustiado por eso. Y Dios le dice, tranquilo, Daniel, no te preocupes. Si finalmente lo importante no es que Nabucodonosor haya destruido el templo. Lo importante es que vendrá un poder en el futuro terrible, que no solo va a perseguir al pueblo de Dios y va a intentar aniquilarlo, sino que además se va a atrever a subir a la vertical, igual que hizo con la Torre de Babel Babilonia, ¿verdad? Y va a intentar llegar a las puertas del cielo y va a derribar el santuario celestial donde yo estoy ministrando, lo va a tirar por el suelo y lo va a pisotear. Es decir, lo va a destruir el santuario celestial. Eso sí que es importante. Ese es el mensaje principal de todo el libro de Daniel. Nabucodonosor finalmente es un tipo del papado, un tipo del cuerno pequeño. Solo que Nabucodonosor actuó sobre el santuario terrenal y el papado actúa sobre el santuario celestial, sustituyéndolo por otro en la tierra, que es una abominación. Es decir, que es una mezcla, que es la estatua de Nabucodonosor, es una mezcla entre los metales del santuario y la idolatría. Algo que no tiene ningún sentido. Algo que no me muestra el proyecto de salvación de Dios, sino que me muestra una abominación asoladora o desoladora, porque Dios no está nunca en las mezclas. Dios se marcha, abandona a ese pueblo. Por eso está desolado, abandonado, arruinado. Muy bien. Seguimos con quinta norma. Hay un paradigma teológico. Un paradigma es una columna, un centro. Hay un centro teológico en todo el libro de Daniel, y es el santuario. El santuario es el centro teológico del libro de Daniel. Si no comprendo el santuario, si no entiendo las fiestas, si no entiendo los rituales, si no entiendo qué simbolizan los metales, si no entiendo eso, me va a costar muchísimo comprender o sacarle al menos todo su jugo al libro de Daniel. ¿Sabéis cuál es el problema ahora mismo de la Iglesia Adventista? Pues el problema que tiene la Iglesia Adventista es que se está perdiendo gran parte de las profundas explicaciones espirituales que tiene el libro de Daniel debido a que no está aplicando constantemente el santuario a cada una de sus partes. Lo aplica en el capítulo 8 sobre todo, y en el capítulo 9 y poco más. Pero el capítulo 2, jamás leeréis un comentario hablando del santuario en el capítulo 2. El capítulo 7, bueno, sí, se ve que Jesús está entrando al lugar santísimo. El capítulo 8, ahí se ve que el carnero y el macho cabrío representan las fiestas del día de la expiación. Pero eso es todo lo que encontraréis en los comentarios. Pero hermanos, hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Entonces yo necesito aplicar el santuario constantemente al libro de Daniel para comprender lo que él comprendió. Todo el libro de Daniel es un puente pedagógico, os lo he dicho antes, entre el santuario terrenal y el celestial. Es una escalera, es un camino en el que Dios le va mostrando poco a poco todo el proyecto que muestra el santuario. Eso es lo único que le muestra, todo el proyecto que muestra el santuario. El idioma, muy interesante. ¿Por qué Daniel escribe la primera parte del libro, la primera mitad del libro, hasta el capítulo 7, en arameo y la segunda en hebreo? Pues, hermanos, hay una explicación muy lógica. Daniel era el profeta de la corte, el profeta que Dios envió para explicar su proyecto en la historia a los reyes que dirigían aquel imperio, tanto al imperio babilónico como al imperio medo-persa, porque Daniel vivió también en la época de Ciro, ¿verdad? Así es que, ¿por qué en arameo? Porque la lengua que hablaban esos reyes era el arameo. Así es que Dios quería que al menos la parte histórica, la primera parte del libro de Daniel, la entendieran perfectamente, por eso se la explicó en arameo. ¿Por qué empieza a escribir en hebreo todo lo que tiene que ver con 1844, los 2300 años que empiezan el capítulo 8 en adelante? ¿Por qué? Porque eso es para el futuro, y tiene que ver sobre todo con la reconstrucción del santuario, la reconstrucción de la verdad que su pueblo va a lograr al final del tiempo. Entonces Dios le interesa que su pueblo sobre todo entienda ese mensaje. Así es que vuelve a escribir en arameo todo ese mensaje. Y algo muy importante con lo que vamos a terminar hoy, la estructura. Hermanos, tenemos que comprender cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, qué estructura tiene ese libro. ¿Qué es la estructura de un libro? Los hebreos daban estructuras a sus libros. Ellos no tenían, como nosotros escribimos, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esa es la forma griega de escribir, griega. Pero Daniel no era griego. Daniel era hebreo, era un semita. Y los semitas tenían otra forma de enfocar las cosas importantes. Y la forma que tenían es que ellos ponían, empezaban por delante y por detrás, de alguna manera. Todos sus escritos eran así, ¿verdad? Y lo mismo que se producía al principio, se produce al final. Luego, lo que segundo viene, también se va a producir aquí. Y lo de aquí, también se va a producir aquí. Y lo de aquí, también se va a producir aquí. Y lo de aquí, y finalmente llegamos a un centro. En el centro está lo más importante de todo el libro. Y todo lo demás son como si tú tiras una piedra en un estanque y se van formando círculos concéntricos. Ese centro ha provocado, de alguna manera, toda la expansión hacia el final. Lo increíble es que Daniel cuenta su historia desde el principio, ¿verdad? Y va avanzando hasta un centro. Y de ese centro, que es el capítulo 8, 7 y 8, ¿verdad? Se mueve otra vez hacia el final. De alguna manera Daniel está diciendo, oye, lo mismo que me pasó a mí aquí, cuando Nabucodonosor vino y destruyó Babilonia, también nos va a pasar aquí. Lo mismo que me ha pasado a mí aquí, que fui llevado cautivo, también nos va a pasar aquí. Es decir, toda la historia se repite. Y lo más importante es qué va a ocurrir en el centro. Hermanos, la estructura. Esta noche vamos a ver, ya nos hemos pasado, en 10 minutos vamos a ver la estructura. La voy a explicar brevemente. Vamos a ver en qué consiste la estructura del libro. ¿Por qué es importante? Bien, ahí tenéis una estructura de un edificio. Pues la estructura del libro, de cualquier libro bíblico, es exactamente como el esqueleto de hormigón o de metal de cualquier edificio o rascacielos de nuestra época. Tiene muchas plantas, tiene muchas habitaciones, pero todas están bien coordinadas por escaleras, secciones de entrada y salida. ¿Qué pasaría si yo no sigo las escaleras, las salidas de emergencia, todo esto? ¿Qué pasaría si no las hubiera? ¿Qué pasa si el arquitecto cuando construye edificio no tiene en cuenta un plano? ¿Qué pasa, hermanos? Pues que de repente construiría habitaciones que no tienen salida. O construiría un salón donde tiene que estar el cuarto de baño y no tiene ventanas. Y al final habría sitios incomunicados. No, la estructura de un libro lo que me muestra es que Dios ha seguido un esqueleto, un proyecto que sostiene todo el libro. ¿Qué pasa si yo me salgo de la estructura? ¿Sabéis lo que pasará? Que creeré que he descubierto una habitación secreta en el edificio. Algo que nadie ha descubierto todavía. Y diré, ¿ves? Aquí. Y entonces habrá que llevarle al plano, a la estructura, y habrá que decir, no, te has equivocado, porque esto no tiene nada que ver con la estructura del edificio. O sea, que tú te estás sacando una habitación de donde no la hay. Estás construyendo una habitación fuera de la estructura. Y eso no está inspirado. Tú te estás inventando algo. Entonces, si yo no quiero equivocarme en mi interpretación, tengo que seguir la estructura. Y todo lo que se salga de la estructura está erróneo. El profeta marcó la estructura y escribió en una determinada estructura para que nosotros siguiéramos esa estructura y no nos equivocáramos a la hora de interpretar. ¿Comprendéis? Así es que es el esqueleto del libro, es el que sostiene todo el libro. Nos permite saber cómo ordenó las ideas el autor y qué es lo que quería transmitirnos. No lo que yo quiero oír, sino lo que él quería transmitirnos, que a él a su vez le transmitió Dios. Impide interpretaciones erróneas. Cuando yo no sigo la estructura del libro de Daniel o del libro de Apocalipsis, empiezo a elucubrar. Y cuando elucubro, salen un montón de sagarras y un montón de personas que empiezan a sacarse cosas de la chistera. No las explican, porque no las pueden explicar. Pero no, esto es esto. No, el continuo es el sábado, porque ¿qué hay más continuo que el sábado? ¿Y dónde lo dice eso? ¿Y dónde lo pone en la Biblia eso? No, no lo pone en ningún sitio. No, es que yo he deducido que es eso. Ah, tú has deducido. Pero la Biblia no se estudia por deducción, la Biblia se estudia por comprobación textual. Y si no hay comprobación textual, no hay posibilidad. Pues hermanos, la estructura, y con ello terminamos. Mirad qué estructura más increíble tiene el libro de Daniel. A ver, esto está repitiendo, no sé por qué. Ahí tenéis. Hermanos, a ver si esto me funciona. Ahí tenéis. El libro de Daniel comienza en el capítulo 1, lo que se denomina una introducción histórica. Está introduciendo el problema. Nabucodonosor ha llegado y ha destruido Jerusalén, el templo, ¿verdad? Se ha llevado los objetos a Babilonia y nos ha llevado cautivos a todos. Y Daniel intenta mantenerse fiel. Eso va a ser la constante en todo el libro. Y hay una palabra clave. Daniel dice ahí que él decidió no contaminarse con nada que tenía que ver con el rey, con Babilonia, con todo. No contaminarse. Ya estudiaremos esto el próximo viernes. Importantísimo ese centro en ese primer capítulo. Es la introducción histórica. Luego tenemos el sueño de los cuatro reinos. A ver si me pongo aquí, lo veis mejor. Tenemos el sueño de los cuatro reinos, ¿verdad? Fijaros que tenemos aquí las cuatro grandes visiones de Daniel. Capítulo 2, la estatua de metales. Capítulo 7, las bestias impuras que salen del mar. Capítulo 8, esto tiene que estar cambiado. Capítulo 8, que es justamente las bestias puras, el macho cabrío, el carnero, ese cuerno. Y finalmente Daniel 11, que ya no hay ninguna bestia. Ya es una explicación prácticamente literal de toda la historia que me cuenta el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 11 y el capítulo 8. Hermanos, cada una de estas visiones cuenta exactamente lo mismo. Por eso, si aquí los adventistas dicen que aparece el santuario, que está mencionado, o que está reflejado, hermanos, si aparece aquí, nuestra propia interpretación dice que todas las visiones muestran lo mismo. Pues entonces, si aparece aquí, también tiene que aparecer aquí, tiene que aparecer aquí, tiene que aparecer aquí. Y si no aparece es que no lo he visto o no lo he encontrado, pero está ahí. Así es que esto me muestra los reyes de este mundo intentando dominar este mundo hasta el final de la historia, hasta la segunda venida de Jesús. Desde Babilonia hasta la segunda venida de Jesús. Y a continuación, ¿qué tenemos? Debido al dominio y a la brutalidad de esos reyes, persiguen al creyente que se opone al proyecto de esos reyes, porque el creyente no quiere afincarse aquí en este mundo, sino que quiere ¿qué? Quiere llegar a la patria celestial. Y los reyes quieren montar su imperio aquí, su único imperio aquí. Así es que, ¿qué pasa aquí con el creyente? El creyente sufre opresión, sufre persecución. Capítulo 3. ¿Quiénes están en el capítulo 3 mencionados? Los amigos de Daniel, que son echados al horno de fuego por negarse a adorar el proyecto de Nabucodonosor. Ese primer gran proyecto globalizador de Nabucodonosor. Capítulo 6. ¿Quién es echado al foso de los leones? Daniel en persona, por negarse a adorar el proyecto también del rey. Capítulo 10. Daniel nos lo encontramos orando, en ayuno. ¿Por qué? Porque el pueblo ya ha regresado, pero resulta que los pueblos que le rodean les están impidiendo que inicien siquiera la reconstrucción de Jerusalén. Así es que Daniel se pone a orar. Capítulo 9, del 1 al 19, que va antes. Daniel lo encontramos de nuevo orando y ayunando. ¿Y qué está pidiéndole a Dios? Que no alargue la cautividad, que libere a su pueblo de Babilonia. Por lo tanto, está sufriendo aquí una prueba terrible el creyente, oprimido por estos poderes. Y finalmente, ¿cuál es la respuesta de Dios? El juicio, hermanos. El juicio es la respuesta de Dios a la opresión que los reinos de este mundo ejercen sobre el creyente. Fijaros que si yo despliego esto en dos, ¿verdad? Lo abro, pues resulta que aquí tengo la parte histórica, lo que tuvo que ver y vivir Daniel, y aquí tengo lo que yo viviré en el tiempo del fin. Daniel me está diciendo que lo mismo que ocurre aquí, ocurre aquí. La misma prueba del creyente que él tuvo aquí, le va a ocurrir aquí al pueblo de Dios. Y el mismo juicio que se realizó aquí, también se le va a realizar aquí a las naciones hasta el tiempo del fin. ¿A quién se juzgó en el capítulo 4 y en el capítulo 5? En el capítulo 4 es la locura de Nabucodonosor. Luego se juzga, se le da el último tiempo de gracia, 7 años, para que se arrepienta Nabucodonosor. Espeluznante ese capítulo. ¿Y en el capítulo 5 a quién se juzga? Al último rey de Babilonia, Belsasar. Así es que, juicio al primer rey de Babilonia y juicio al último rey de Babilonia. Aquí lo tenéis, en la parte histórica. ¿Y aquí a quién se juzga? Ah, hermanos, otra cosita. ¿Nabucodonosor conocía el proyecto de Dios? Lo sabía, ¿no? Dios le mostró la estatua de metales. ¿Y él qué construyó a continuación? ¿Una estatua de qué? Entera de oro. O sea que rechazó el proyecto de Dios y él hizo su proyecto. ¿Sí o no? Lo conocía. Solo que, qué interesante que no estaba Daniel. Lo sacó de allí para que Daniel no viera aquella abominación que estaba haciendo. Y en el capítulo 5, ¿Belsasar conocía? ¿Qué le dice Daniel? Tú sabías todo esto y sin embargo, ¿qué? Sin embargo has decidido rebelarte contra Dios. Lo sabía. ¿Así es que eran reyes idólatras? Sí, pero ¿conocían? También lo conocían. Así es que las dos cosas. ¿Pueden ser apedreados? Sí, pueden ser apedreados, hermanos. ¿Y aquí? ¿A quién se juzga aquí? Ahí habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Habla de que matan al Mesías. ¿A quién se está juzgando? Se está juzgando al pueblo judío, que mató a Jesús. ¿El pueblo judío era creyente? ¿Por qué mataron a Jesús? Porque cayeron en la idolatría. Y entonces esa confusión de ideas les impidió ver que Jesús era el centro del plan de la salvación. ¿Y qué pasó con ellos? Su ciudad fue destruida completamente por Roma. Aquí tenemos un juicio. ¿Y sabéis de quién me habla el versículo 27? De uno que vendrá sobre alas de abominaciones en el final del tiempo. ¿Sabéis quién es? La iglesia cristiana cayendo de nuevo en los mismos problemas que cayó el pueblo judío. ¿Qué pasa con ellos? También destruidos, completamente. Así es que, ¿Dios qué está diciendo aquí? Que va a destruir en su juicio específicamente a aquellos que, conociendo el proyecto de salvación, lo rechazaron, lo adulteraron y le negaron. A esos especialmente los va a destruir, porque conociendo la verdad no lo aceptaron. Así es que lo mismo que ocurrió en la parte histórica, ocurre en la parte escatológica. Y para terminar, si esto lo abro completamente, se produce esto, hermanos. Fijaros qué estructura tan increíble tiene este libro. Hermanos, aquí tenéis las cuatro visiones. formando una especie de muralla, ¿eh? Una muralla. Están cercando. ¿A quién están cercando? ¿A quién están cercando estos reyes? ¿A quién? ¿Quiénes hay aquí en medio? Aquí está el creyente. Aquí está en el horno de fuego. Aquí está en el foso de los leones. Aquí está Daniel orando, angustiado. Aquí está Daniel orando y ayunando porque no les dejan reconstruir Jerusalén estos poderes. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? El centro, el juicio. Dios está diciendo, tened paciencia, que mi juicio llega. Y en mi juicio yo voy a poner todas las cosas en su sitio y voy a pagar a cada uno según lo que haya hecho. Yo voy a ser el que va a vengar. Yo voy a ser el que va a restaurarlo todo. Yo lo voy a hacer. E igual que cayó Babilonia en la primera parte, así también caerá la Babilonia mística. Y por eso Apocalipsis dice, ha caído Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis parte de sus plagas ni de su muerte, que finalmente le llega. Así es que este es, y finalmente todo termina, con una conclusión escatológica, que es el capítulo 12 de Daniel. Hermanos, el capítulo 12 no es una cosa aparte del libro de Daniel. No empieza a inventarse nuevos tiempos y nuevas profecías, no. Es un resumen de todo lo que se me explica aquí. Pero como no entiendo bien lo que se me explica aquí, entonces intento ver cosas distintas en esas fechas que aparecen ahí y sacar nuevas profecías donde no las hay. Esto simplemente es una recapitulación. No, es que no aparecen aquí dos fechas que no aparecen en ningún lado. Bueno, ya veremos cuando estudiemos el capítulo 11 si esas fechas son importantes o no. Y me están detallando cosas que me detalla el capítulo 11. Pero claro, como no entiendo el capítulo 11, pues me parece que esas fechas me están hablando de otra cosa. No, hermanos, me están recapitulando todo lo importante que aparece aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí lo único que me interesa es si habéis comprendido lo que he intentado explicaros, ¿eh? En general, al menos. Sí, es muy interesante, pero para mí muy denso. Yo estaría 3 horas más. Pero, por ejemplo, yo veo que, por una parte, el Evangelio parece muy sencillo, pero a la hora de entender lo que son otras culturas y todo, ya no lo es tanto. Para la persona sencilla, en realidad, con la Biblia no le basta. Porque si tiene que entender otras culturas y el tiempo de las personas que escribe las visiones... El apóstol Pablo dice algo en un determinado momento a los creyentes. Les dice, os tengo que dar lechecita cuando ya deberíais estar comiendo comida sólida. Eso dice. ¿Por qué no estáis comiendo comida sólida? Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué seguís comiendo lechecita? Porque no escudriñamos, no estudiamos. Mirad, todo esto que estáis viendo... Yo ya se lo he dicho a algunos grupos en los que he dado este tema. Yo lo saqué siendo un laico. No era un pastor ni tenía todos los estudios de teología. Lo saqué con los mismos conocimientos que tenéis vosotros. Solo que yo me puse a estudiar y yo me levantaba a las 5 de la mañana y me daban las 4 de la mañana muchas veces estudiando y buscando. Me hice de los programas mejores que hay de ordenador para buscar a toda velocidad textos. Tú pones un tema y te salen todos los textos de la Biblia que tienen ese tema. Empecé a relacionar ideas, empecé a leer todos los comentarios que había sobre el libro de Daniel. Y empecé, poco a poco, orando y orando y pidiéndole a Dios, y a veces llorando, que el Señor me mostrara y me mostrara y me mostrara. Y el Señor me mostró, hermanos. Pero claro, lo que yo no puedo es decir, bueno, Señor, aquí está la Biblia y aquí estoy yo. Enséñame. Y la Biblia me mira y yo la miro, y así se pasan los días, las horas. Pero para la televisión sí me conozco todas las canciones, ¿verdad? Los últimos detalles de la vida de fulanito, quién es menganito, qué es lo que ha hecho el último cantante. Eso me lo sé, pero vamos, las estadísticas del fútbol, quién va a ganar, quién... ¿A qué eso me lo sé muy bien? ¿Por qué me sé eso y no me sé esto? ¿De qué depende eso? De estudio. En cuanto a lo que tú dices, la historia de la salvación básicamente es muy sencilla. Pero la Biblia es un libro que lo pueden entender gente muy sencilla, lo básico, ¿verdad? Para salvarse, Jesús es el centro de la historia, Él es el Cordero, Él ha muerto por ti. Y cuando yo leo las historias y las parábolas, que son bien sencillas, aparentemente, yo saco lecciones rápidamente. Pero si yo profundizo en las parábolas y en cada detalle de las parábolas, entonces empiezo a sacar una mina. Y si profundizo en el libro de Daniel, que lo contamos a veces en los estudios bíblicos como si fuera una cosita, entonces empiezo a sacar auténticos aluviones de datos. La Biblia Es muy sencilla en superficie, pero tiene una profundidad insondable. Bueno, Dios me dice escudriña, y escudriña es escarba, y escarba, y escarba, y profundiza, y saca, y saca. Pero si yo no escudriño, hermanos, os puedo asegurar que un día llegará en que me aburra la Biblia. ¿Sabéis por qué? No, porque esa historia ya me la conozco. Eso ya me lo sé. No, eso no... ¿Eh? He oído tantas veces la historia de Sansón. He oído tantas veces la historia de Gedeón. Eso ya me lo sé de memoria. ¿Pero te ha hecho algo a ti esa historia? ¿Tú has escudriñado en esa historia para ver todo lo que hay detrás? ¿Para tu época? No. Y yo algún día os daré un culto sobre Gedeón y descubriréis que Gedeón está luchando la batalla del Armagedón del Apocalipsis. Ah, ¿y eso dónde lo pone? Lo pone el propio texto. Pero como yo no he estado escudriñando ni he sacado qué es cada símbolo, por qué los cántaros, por qué la antorcha dentro de los cántaros, por qué la cuerna con la mano derecha, por qué el cántaro con la mano izquierda. Y eso lo dice el texto. Hermanos, en la Biblia siempre preguntaros por qué. Dice en Gedeón, y un pan de cebada rodará, ¿verdad?, y destruirá el campamento madianita. ¿Por qué Dios dice un pan de cebada? ¿Por qué especifica cebada? Y así con todo. ¿Por qué los metales? ¿Por qué los distintos materiales? ¿Por qué los que se comprometían con Dios tenían que dejarse el pelo largo sin jamás pasarle cuchilla? O sea, todas esas cosas yo tengo que preguntarle a la Biblia y a la cultura de la época, ¿por qué? Y hoy hay libros fascinantes que si yo pierdo un poquito de tiempo, perder entre comillas, claro está, pues yo lo voy a descubrir rápidamente y empezaré a sacar conclusiones. Y yo tengo que preguntarle siempre a la Biblia por qué, por qué, por qué, por qué. Y la propia Biblia me va a contestar. Y entonces empezaré a fascinarme delante de la Biblia. Pero si me quedo siempre en superficie, llegará un momento en que me aburra la Biblia. Por eso Pablo le dice, pero ¿cómo es posible que todavía estéis tomando lechecita cuando ya deberíais ser expertos y comer comida sólida? Hermanos, tenemos que terminar. Nos hemos pasado media hora. Yo me estaría aquí 2 horas más, porque yo disfruto con ello y supongo que vosotros también, pero la hora es la hora. No os mováis, vamos a pasar la ofrenda. Yo os invito a que vengáis el siguiente viernes que esté y que podamos continuar con esto, porque os prometo que todos los temas que vienen a continuación son tan fascinantes.